Es un invitado en Pedro en el Oasis.

Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Y bueno, Pedro, siguiendo hablando de su cuñada Bárbara, que es gemela de su esposa Cintia, nos cuenta que, bueno, en principio sí, cuando recién se conocieron, la notó parecidas, pero hoy, gracias a la proximidad familiar, las hace ver muy distintas. Dice que hasta la forma de cara es completamente distinta, ellas son completamente diferentes y, en fin, dice que podría escribir todo un libro rompiendo mitos sobre los hermanos gemelos. Lo que sí es notable, dice Pedro, y misterioso, es verlas conversar. Aparentemente son diálogos coherentes de ida y vuelta, como personas normales. Sin embargo, si te pones a seguir lo que dicen al dedillo, descubres que se saltean turnos. Es decir, escuchas que una contesta cosas que la otra jamás le preguntó. O más loco aún, una pregunta algo o no escuchas a la otra contestar. Sin embargo, el diálogo se dio, la respuesta se dio y tú jamás la escuchaste. Solo oíste la mitad. Y a estas alturas pensarán nuevamente que estoy loco. No, igual que ellas, pero yo sigo insistiendo en que ocurre telepatía por momentos. Lo he visto miles de veces, las vengo oyendo hablar hace 20 años y siempre hacen lo mismo, pero no lo admiten. Muchas veces solo mirándose entre ellas, luego voltean hacia ti y una te hace una pregunta. ¿qué tal si de una vez vamos al club a almorzar o en la casa? Yo le digo, pregúntale a tu hermana primero, y te contesta, ya me lo dijo, y jamás lo he podido grabar en video, dice Pedro. Siempre ha sido mi sueño, jamás pude hacerlo. 3 de la tarde con 31 minutos, seguimos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop.